Área reservada. Directos. Imagínate tú lo que es encontrar a una de las figuras que tú siempre has querido conocer en tu vida. Directos. Viendo un video de un concierto mío en el lobby del hotel. Directos. Y gozando como un niño, ¿sabes? Y cuando lo vi, me saludó, hey, babe, o sea, todo eso, y fantástico. Directos. Allí oí a Mike tocar las dos loretas, y lo que me atrajo de la pieza fue... Directos. Él rompe, o sea, es una melodía muy sencilla si te pones a ver, pero es cromática. La melodía sería como... Pero él la rompe así. O sea, que hay una mentalidad ahí detrás de todo eso. Directos. Y claro, con el funk abajo... Yo le metí la timba, por supuesto, detrás, porque le metí un poco de guaguancó. Directos. El groove, que tú hablabas anteriormente, o sea, el ritmo, es una timba bien enfocada hacia guaguancó, porque con esa... Es entre funk y guaguancó. Es como una timba cubana, como que se puede poner hasta un montón encima, que... Es lo que está metido atrás en la cabeza, claro, que uno se tira por el lado del jazz y comienza... ¿Sabes? Y es una cosa muy interesante porque es un blues menor, pero con la mezcla de lo afrocaribeño, yo creo que se volvió bastante interesante. Directos. Hola, buenas tardes, un saludo, bienvenidos a una nueva edición de Área Reservada aquí en Radio 3, de Radio Nacional de España. Bueno, pues Jazz Now, que era lo que vamos, lo que escucharemos, y además lo vamos a escuchar íntegro porque, digamos, es un tema que ha sido la tarjeta de presentación de Michel Camilo, de su nuevo disco titulado Spirit of the Moment. Sabéis que Michel, ya lo habíamos venido anunciando hace días, hoy está... con todos vosotros para hacer una especie de radiografía. Esa es la palabra que él ha utilizado, radiografía, del nuevo álbum, de ese Spirit of the Moment. Michel, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Encantado. Mira, de estar aquí. Empezamos siempre, últimamente, con sustos. Sí. El programa anterior sí. Te dio una tos. ¿Verdad que sí? Y ahora, en este, el disco... Pues no, pero en fin, nos ha fallado hoy al principio, pero hoy lo bueno es que tenemos tiempo para poder escuchar los temas y además ampliamente de tu nuevo disco que se llama Spirit of the Moment, sí. Que es una vuelta al trío, que sí. Parece ser es la modalidad preferida por ti, no sé si preferida o desde luego es una modalidad que te gusta mucho. Ha sido mi modalidad preferida desde el 84, porque fue la primera vez que toqué en trío, que fue en Carnegie Hall. Obligado por Doña María, porque yo no quería, pero ella decía, tiene que ser en trío, quiero ir más piano y tal, porque ya yo usaba un sexteto hasta ese momento, y ella me forzó a ser su telonero en Carnegie Hall, uh-huh. Y fue como una prueba de fuego, como meterse en el crisol, y aquello fue una ovación de pie inmensa, y desde ahí descubrí el trío y que podía hacer trío. Ajá. Y fíjate que el trío, con toda la tecnificación que ha sufrido la música, especialmente en los últimos años, sigue siendo una modalidad intacta, sí. Es decir, y que sigue funcionando. Si se hace bien, es una, para mí, es como una mini orquesta. Yo siempre pienso en el trío como si fuera música de cámara, ¿sabes? Donde hay contrapunto, hay oportunidad de todo, desde lo más grande hasta lo más mínimo, más minimalista. Y eso es lo que me atrae a mí del trío. Es siempre un reto lograr nuevos colores, nuevos caminos. Y bueno, este disco va por ahí, va por ahí y va. Pues si tenemos preparado ya Just Now, vamos a escucharlo ahora sí, sin fallos, en el comienzo de Área Reservada, o íntegramente dedicado a Spirit of the Moment, el nuevo disco de Mitchell. La fórmula de trío y el 3, que es un número mágico en tu música. Sí, yo creo mucho en el 3, sobre todo porque vengo del trío, ¿no? Y todo tiene que tener armonía interna. Cuando hay una arquitectura interna, pues todo tiene sentido. Este disco tiene 12 números, 12 temas, que es un múltiple de 3. Está dividido en 3 grandes partes: los primeros 4 números, los del medio y los de atrás. Y cada parte tiene su personalidad. Sí, pero no solo afecta a los álbumes a trío. Recordemos que Solo, por ejemplo, que fue uno de tus discos anteriores, también estaba dividido en 3 partes. También, y en 3 repertorios. El brasileño, claro. El latino y el de jazz. Sí, sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho eso del 3. Inclusive el Rhapsody in Blue tiene 3 grandes temas. La Rhapsody in Blue, el concierto en fa y el preludio número 2 de Gershwin. A la hora de componer, por ejemplo, este Just Now, lo estábamos hablando ahora cuando, digamos, los oyentes no nos estaban escuchando. Este es como un blues modificado. Sí. ¿Verdad? Es un blues en dos coros, como decimos en música. Una parte es un blues más comprimido y la segunda vez, el segundo coro, es un blues ampliado, con una doble coda. Entonces, claro, es en realidad para, como dice el tema, Just Now, ahora mismo, cambiar lo que es la tradición del blues, que es normalmente de 12 compases, y hacer otra forma nueva de blues, tocando blues todavía, pero con un ritmo, por ejemplo, medio New Orleans caribeño, entre una cosa y otra, y al mismo tiempo utilizando una forma modificada del blues y rompiendo los cánones un poquito, haciendo algo nuevo, más fresco. En tu opinión, Mitchell, ¿quiénes han sido los grandes maestros a trío? ¿Quiénes han sido y quiénes son en la actualidad? Bueno, antes que nada, pues tendríamos que mencionar el primero que escuché como trío, como tal, que me enamoró del lenguaje de trío, fue Oscar Peterson, que siempre trabajó los arreglos de trío increíblemente bien. E inclusive, tengo entendido que su bajista, Ray Brown, y su baterista, Ed Tippen, se quedaban solos luego que Oscar se iba del club para trabajar lo que ellos cosían debajo de Oscar según él tocaba el piano. Y siempre sorprender a Oscar y tirarlo hacia adelante. Eso lo he leído en los liner notes de los discos de él, donde las notas que vienen. Después, por supuesto, Bill Evans, que lo redefine completamente y hace una nueva visión del trío, que es la libertad absoluta, con Scott LaFaro, que fue un gran bajista, que fue como su mano izquierda, por así decirlo. Y que Scott nunca tocaba lo que el bajista estaba supuesto a tocar, sino que siempre iba por la tangente. Y Paul Motion, que es el baterista, que creó un nuevo estilo completo que hoy día lo vemos en bateristas modernos como Joey Baron, y lo vemos en Brian Blade. Todos esos bateristas son hijos de Paul Motion, en el estilo ese libre totalmente, y cómo manejaba las escobillas como comentario a lo que sucedía en el piano de Bill Evans. Y ahí se arma un triángulo muy extenso en cuanto a trío se refiere. Y casualmente, hablando de Bill Evans, precisamente el segundo tema del disco es inspirado en Bill Evans. Es como una especie de tributo mío muy personal a un gran maestro. Y por eso lo llamo mi lugar secreto, My Secret Place. Vea bien en el trabajo de escobillas de Daphnis Prieto, el cual es uno de los grandes bateristas del momento, en Estados Unidos y que ganó premio el año pasado de todos los periodistas de jazz, que es la Jazz Journalist Association, Asociación de Cronistas de Jazz, lo sacaron a él, lo eligieron como mejor talento joven de jazz en Estados Unidos, lo cual es un gran logro. Si te imaginas un baterista cubano que logre alcanzar la posición principal como un nuevo talento de jazz que más promesa tiene. Y yo soy orgulloso de que lo tengo en mi trío por los últimos 3 años como miembro de mi trío, y es un trabajo fenomenal. Este disco nace de una gran gira que hicimos el año pasado, toda de clubes excepto por 2 conciertos en Suiza. Tocamos más de 40 conciertos en 2 meses, una gira súper intensa internacional que nos llevó a Japón, a Italia, vinimos por aquí por España, hicimos Nueva York y Suiza. Te digo, fue una fantástico, y de esa gira sale la inspiración de este disco, donde dije, estamos listos para grabar ya, donde había un conocimiento. Fíjate, es el primer disco donde yo utilizo el contrabajo con arco. Y es un color nuevo totalmente en mi trío, que hasta ahora no lo había utilizado en todos mis 20 discos de mi carrera, donde el contrabajo ya, porque Charles es clásicamente entrenado en La Habana, en el Conservatorio de Música, y yo no sabía que él tocaba también el arco, hasta que un día lo sacó en el escenario. Y aquí simplemente, aunque suena que hay un arreglo, pues lo que había era un esbozo de un arreglo. Simplemente nos mirábamos y musicalmente todos esos rubatos que tú oyes, esos espacios abiertos y esos respiros surgieron en el momento, que es el espíritu de este disco. Spirit of the Moment, sí. El nuevo disco de Mitchell. Realmente en la grabación del disco, en las actuaciones en directo, ¿lográis sorprenderos a vosotros mismos? Todo el tiempo. La semana pasada estuvimos y presentamos el disco en Suiza, en el Festival Internacional de Jazz de Berna, la ciudad de Berna, que tiene un formato muy exclusivo, que es todas las presentaciones son en club, no son en teatro. O sea que cada artista tiene una semana para exponer su nuevo proyecto. Y allí, pues, todos nos sorprendíamos porque estábamos tocando este repertorio nuevo por primera vez delante de un público. Bueno, y aquello fue fabuloso. Bueno, tuvimos unas críticas fabulosas, media página en los periódicos más grandes de allí, y hasta entrevista para la revista Jazz Podium de Alemania. Se volvieron locos los críticos que estaban por ahí, que eran muy de jazz, ¿no? Y de, porque tiene un color nuevo el Festival de Jazz de Berna. Bueno, fue un éxito rotundo. En el próximo mes de mayo, lo digo para aquellos que estéis en Nueva York, Mitchell va a estar muchísimos días actuando en el Blue Note, que es uno de los lugares de referencia. Sí. Yo creo que te encuentras como en tu casa. Es mi visita anual, porque solo hago una semana al año, siempre en primavera, y ya los fanáticos saben que si quieren verme de cerca, allí es el lugar y la ocasión y el lugar perfecto, porque allí metemos un piano de cola de 9 pies, ¿sabes? O sea, el grande. Yo llevo un piano muy especial, que es con el que grabé este disco, y lo cuelgo allí y lo pongo la semana entera en el escenario, y tocamos como si fuera en el templo de la música, el templo del jazz, el Blue Note, una sala mítica. Recordemos que en ese lugar Mitchell realizó, no vamos a decir el disco más importante, porque a la hora de hablar de tu discografía no se puede hablar de discos más importantes de uno en relación a los otros, a cualquiera de los anteriores, pero sí el disco más popular o que adquirió ese punto de popularidad en todo el mundo, premios incluidos, sí. Que sin duda pues fue como un salto, ¿no? Un salto, no vamos a decir cualitativo, pero sí cuantitativo. Sí, es un disco muy lleno de información. Precisamente por eso esperé, luego del Live at the Blue Note, directo en el Blue Note, esperé 4 años antes de hacer este, para que la gente pudiera gozarse el Live at the Blue Note, que tiene 18 temas, y que era un disco muy intenso, con otro planteamiento inclusive. Y yo dije, bueno, esto es como un gran clímax de lo que el trío se refiere, mi trabajo en trío. Hay que dejarlo ahí por un rato. Y por eso hice solo Rhapsody in Blue y el disco con Tomatito, inclusive. Esta pieza que estás escuchando es, por supuesto, es la que le da el título al disco. Y es, yo diría, la pieza más caribeña del disco entero. Está basada en la danza y en la contradanza. La danza que es de Puerto Rico y la contradanza que es de Cuba. Es un encuentro de ambos ritmos. Y tiene ambas claves. La clave 2-3 y más adelante la clave 3-2. Pero al mismo tiempo, fíjate que la melodía es como bebop. Es una línea a unísono entre dos octavas en el piano y la octava del contrabajo, con el ritmo muy tradicional de contradanza de bajo. Y aquí comienza un solo muy tradicional a la antigua. Eso en el Caribe le decimos el pregón. El pregonero, el que vendía las frutas en la calle, cantaba ese tipo de melodía. Esta pieza lo que tiene de especial es que se va volviendo más moderna según se va desarrollando. Comienza en la tradición y luego se vuelve y se abre, y abre pero a montón. Los acordes de esta parte de la pieza son acordes muy tradicionales de salón, le decimos, ahí en el Caribe, que los bailaban los viejitos y todo el mundo, pero claro, con una visión un poquito más jazzística. Y aquí se lo entrego a Charles, que va a ser lo que llaman un tumbao en el sol. Este tumbao sirve de puente hacia una visión más jazzística, porque él va a realizar un solo entre jazz y latino de aquí adelante. Y si te fijas en la clave que lleva Daphnis, mi solo anterior era en la clave 2-3 y ya estamos en clave 3-2 de aquí adelante. Si te fijas, la pieza se ha convertido en una descarga de Latin Jazz. Claro, es realmente partir de una melodía tradicional para luego ir cobrando ritmo, cobrando fuerza y llegar al jazz. Y llegar a hoy también. Efectivamente, a hoy. A hoy, que es lo importante, una visión nueva de lo que es jazz latino, donde todo vale, pero hay que saber respetar la tradición para poderla modernizar. En temas de estas características, luego hay músicos que vuelven otra vez, casi al final del tema, a lo que es la melodía. Sí. ¿A ti te gusta volver o ya...? En este caso hacemos, como lo que llaman en inglés, un reprise, que es como una retoma, pero de la segunda melodía al unísono, que termina el disco. Fíjate que son tres golpes al final, ¿no es verdad? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que significa. Hemos vuelto al tres, aunque sea hay que poner... de manera silábica, para volver. Sí, señor. Mientras más escuchas el disco, más vas a descubrir que hay un lenguaje interno tripartito por todos lados. Ajá. En cambio, ninguno de los títulos lleva tres palabras de tu disco. No, es cierto, pero no. No, My Secret Place, sí. Ah, sí, My Secret Place. Mi lugar secreto. Sí, son tres. Y es el título del disco, cuidado. Michel Camilo en Área Reservada, haciendo esa radiografía de su nuevo disco titulado Spirit of the Moment, que grabaste en el mismo estudio de Solo. Son los antiguos estudios Power Station, que sí, tuvieron tanta significación dentro del mundo del pop en la década de los 80. En fin, ahí, con un ingeniero de sonido que yo quiero, que quieres hablar de él. Robert Frederick, que es uno de los grandes hoy día. O Robert Frederick, es una cosa increíble, porque Robert Frederick yo lo conocí en Los Ángeles hace 22 años, cuando él es estudiante de la Universidad de Pepperdine. Él era amigo íntimo del hijo de Sofía Loren, Carlo Ponti Jr. Y ellos dos estaban sentados en un club de jazz cuando yo estaba tocando con mi trío, como fanáticos. Y bueno, ese mismo día nos invitaron a casa de Sofía Loren a comer. Y nos hicimos muy amigos todos. Y luego más adelante, él, que estudiaba violín en ese momento, me expresa su deseo de querer ser ingeniero de grabación. Y yo en Nueva York lo conecto con un estudio donde yo grababa mucho en esa época, que era Clinton Recording Studios. Él comenzó, como decimos, de cargabates, ¿no? La gente que recoge los alambres y los micrófonos. Pues hoy día es ganador de Grammys, ha ganado Grammys por... y ha ganado premios de audiófilos en el mundo entero. Es uno de los grandes ingenieros del mundo hoy. ¿Y qué parte, en fin, de culpa piensas tú que tiene él en el éxito o en el fracaso realmente de un disco? Cuando entras en el estudio y le ves la cara, ya te das cuenta de que todo va a ir bien o de que todo va a ir mal. Claro, pero en este disco él se luce. Te digo por qué. Porque este disco está grabado directo al máster. En otra palabra, no hubo mezcla. Lo que se tocó, según se tocaba, era como un concierto. Él iba mezclándolo en directo al máster. O sea, que no había posibilidad de que sube el bajo, baja la batería o sube el piano. Nada de eso. O vamos a pinchar aquí que se equivocó alguien. No. Está grabado a la manera ultra arriesgada, que es ir directamente al máster por aquello de lograr capturar el sonido del momento y además capturar el sonido virgen de los instrumentos. Camilo va a estar actuando en Sevilla mañana y pasado mañana en el Teatro de la Maestranza con la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Jesús López Cobos. Hará su concierto para piano y orquesta y también Gershwin, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y claro, el otro día comentábamos, hablamos por teléfono y comentamos, pues eso, que es realmente muy difícil seguirte, porque eres de los escasos músicos que ya tenemos el disco nuevo y todavía estás realizando gira con tus discos anteriores. Sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero a mí me encanta, porque yo siempre, como te decía en otro programa anterior, me recuerdo, mi vida es la música, siempre ha sido, desde los 4 años, y a mí lo que me encanta es hacer buena música, a un gran nivel de calidad, con grandes músicos, y mientras más, mejor. Y por eso cuando... A este cruce, fíjate, en esta gira en Suiza hice trío de jazz. Ahora aquí en Madrid y en Sevilla hago sinfónica con 95 músicos a tope. Y la semana que viene me voy a Alemania a tocar piano solo. Un concierto de piano solo en Nuremberg. O sea que música es música. Siempre lo decimos, como decía el gran Duke Ellington, solo dos tipos de música, la buena y la mala. sabes que esta pieza se llama Repercusiones. En realidad, el título es inspirado por la situación mundial de hoy día, donde cada acción lleva una reacción. Si te fijaste, al principio la melodía era entre mano derecha y mano izquierda, pregunta y respuesta, en el sentido de que la melodía se toca en la mano derecha, pero la contesta viene de la mano izquierda y del bajo, del contrabajo y de la batería. Eso es inspirado en lo que pasa hoy día en el mundo. Cada acción que realizamos pues tiene su repercusión. No hay acción que no tenga una respuesta, y con lo cual tenemos que tener mucho cuidado qué sucede. Después de estos cuatro primeros temas del álbum Spirit of the Moment, viene una parte que pienso yo es muy especial dentro de tu disco, porque son tres dedicatorias a tres de los grandes, ¿no? A tres de los más grandes de la historia del jazz, ¿no? Sí, de hecho, antes de movernos adelante, te digo que esta pieza es la que cierra la primera gran parte del disco. Es el cuarto número y es como una especie de jam session. También es el segundo blues en el disco, porque el disco tiene tres blues. Este es un blues menor. El primero, si te fijaste, era mayor, el Just Now, que era en do mayor, y este es en do menor, y es el segundo blues en el disco. Esta pieza que abre la segunda parte, gran parte del disco, es la famosa Nefertiti de Wayne Shorter, que la tocaba con Miles Davis. Antes hablaste de Brian Blade, y efectivamente, bueno, Wayne Shorter también a trío tanto con Brian Blade como con Danilo Pérez. Sí. Tuvimos la oportunidad de verlo, es realmente fantástico. Es una de las grandes figuras del jazz de todos los tiempos. Una persona que sigue sorprendiendo también todavía hoy día, porque tiene las ideas más fuera de lo esperado, que es lo que se busca en el jazz siempre. Ver qué más se puede descubrir. Sí, no, yo incluso, vamos, en el concierto que yo presencié en el Festival de Jazz de Canarias, pues en medio de una composición hizo el tema de John Williams de La Guerra de las Galaxias. Claro. Es decir, no se cortó nada, ¿eh? O sea, eso es genial. Él rompe con todos los cánones. Me acuerdo todavía una vez que en Japón compartí escenario con él y con Herbie Hancock en un festival debajo del monte Fuji, el Fujiyama, famoso. Pues ellos dos a dúo tocando. Cuando salieron, me decía mi buen, ya podemos bajar de nuevo a la Tierra. ¿Y dónde estabas? Y yo estaba por Venus. Pues este tema, que se llama Nefertiti, es de Wayne Shorter. Diferente que vas a notar es que yo cambié el metro de la pieza original. La pieza original normalmente se toca en binario. Yo la estoy tocando en ternario. Aquí, de nuevo, el 3, 9 por 8. Afrocubano, además. Lo segundo que vas a notar es que solamente toco la melodía la primera vez. Normalmente esta pieza se toca, se graba siempre tocando la melodía como lo que llamamos un loop, o sea, tocándola muchas veces encima de los solos inclusive. Yo no, rompo con la tradición en ese sentido, y lo que hacemos es una exploración de la parte interna de la armonía, que es súper interesante. Además, que cuando se piensa en Nefertiti, hay que pensar en una mujer muy sensual, ¿no? Y esa sensualidad es lo que se respira en esta versión. Y por último, aquí también rompemos otro canon, es que nunca responemos la melodía, sino que preferí irme a una especie de vamp y que se fuera deshaciendo la pieza de manera de poder introducir la que le sigue. Claro, de aquí nos vamos a Nardis. Nardis fue hecha famosa por las versiones de Bill Evans en directo en el Village Vanguard, pero muy diferente a su versión. Yo venía entre gira y gira con Tomatito el año pasado y estaba en una pausa muy corta, que fue donde salieron todas estas piezas. Date cuenta que yo escribí mis 8 nuevas composiciones en una semana, todas, una por día casi, y más. Y estaba inspirado por haber tocado con Tomatito mucho y dije, hombre, Nardis, ¿y por qué no le damos un toque español, por así decirlo, en un palo por bulería? El tratamiento que le estoy haciendo, ¿eh? Tiene riesgo, ¿eh? Mucho. Claro, romper con toda la tradición. Pero yo soy firme creyente en la mezcla de jazz y flamenco. Para mí hay mucho, mucho que recorrer todavía. Si Bill Evans estuviese escuchando este tema, ¿qué diría él? Porque aparte de gran compositor, de una de las grandes figuras de la música, no solo del jazz, sino en general, no parecía, digamos, excesivamente arriesgado, ¿no? Parecía más bien un hombre... Bueno, pero sabes que la inspiración, subliminalmente hablando, Bill Evans era muy querido en España, siempre fue, todavía lo es. Y digo, hombre, él vino mucho aquí a España y fue querido de todos, de los músicos y del público. Y digo, hombre, si Bill Evans tenía un amor especial por España, pues qué mejor que hacerle un tributo, subliminalmente hablando, con una de las piezas que le hizo famoso a él, que la hizo famosa a él, y con un tratamiento tirando a flamenco. Estamos en la segunda parte del disco. La verdad es que el tiempo corre que vuela. Vamos volando. Y queremos, por lo menos, escuchar parte de todos los temas. Casi vamos a volver al 3 de nuevo en este disco. Sí. Trilogía es el tema, que ahí hay un puente entre los dos temas y el que vendrá a continuación de Coltrane. Claro. Trilogía ya es una obra, una nueva composición mía, que está basada en 3 diferentes ritmos. Y es como un viaje a través de 3 diferentes, lo que llaman en Estados Unidos soundscapes, o sea, son paisajes de sonido. Y Trilogía comienza muy tenue, pero se vuelve más ancha y más densa según se define. Primer paisaje sonoro es basado en una samba brasileira, por supuesto. Esa época tuya muy implicada dentro de la música brasileña, realmente yo creo que te ha marcado bastante, y siempre en cualquiera de tus discos, de una manera o de otra, hay alguna referencia, ¿no? Tiene que haber algo siempre. Y es que tengo muchos amigos en Brasil, muchos amigos músicos, Hermeto Pascual, con la misma Tania María, Hamilton Godoy, o sea, muy relacionado con Radio Droditi, o sea, muchos, Porchiño, bueno, son un montón, Romero Lubambo, son todos grandes amigos y colaboradores de un momento u otro, y con muchas cosas por hacer todavía. Uh-huh. Romero es un gran guitarrista, ¿eh? Y además, fabuloso. Cómo se está prodigando ahora, además en discos de gente muy dispar, muy distinta en cuanto sí. a estilos. Para mí, él es uno de los grandes de hoy en día. Y no solamente aquí, sino también en Brasil. Y eso, el músico que lo supo captar bien ha sido otro gran pianista, teclista en general, que es George Duke, y que le lleva siempre ¿sí? en casi todas sus producciones, ¿sí? ya sea pues, con gente como Diane Reeves o ¿sí? cosas así, ¿no? Y Rosa Pasos también con él ha hecho grandes colaboraciones. Yo creo que él es uno de los grandes y o sea, un músico muy sensible, con mucha textura interna, ¿no? Mucho color en su manera de tocar, sea acústico o eléctrico. Bueno, nos hemos salido un poco del disco para hablar de Romero, que es músico con una proyección realmente extraordinaria. Y volvamos a ese Spirit of the Moment. Aquí nos encontramos con Giant Steps. Uy, te cuento, la idea de grabar Giant Steps, que es una de las piezas más difíciles que se ha escrito en jazz, el gran Coltrane, que la usaba, porque hay mucha gente que desconoce que Coltrane estudiaba mucho unas escalas rarísimas, pandiatónicas y todo tipo, y así componía. Giant Steps se basa en la manera en que armoniza esta pieza, pero es la convicción, una de las pruebas de fuego más fuertes que existen para cualquier jazzista. Giant Steps está en este disco porque yo hice un artículo para la revista Down Beat en Estados Unidos el año pasado, como una masterclass de cómo yo estudiaba Giant Steps y cómo la utilizaba para crecer como músico. Aquí está. Es endiablado, ¿eh? Estos cambios armónicos y poder hacer un solo encima de eso es una gran prueba de fuego. Y este track, a propósito, es el más corto en el disco. Claro, eso pregunto yo, ¿por qué no quisiste hacerlo más amplio? Porque yo soy dada la espectacularidad del tema en sí, ¿no? Porque creo que menos es más. ¿Quieres que sea que en directo lo vas a interpretar así o harás otra cosa? No, en directo ya lo hemos interpretado mucho más alargado, con más riesgo todavía y con cambios de solo, de batería y todo. Pero en realidad para el disco yo pensaba que bastaba con 1.59 minutos. Por esta parte del disco pasan nombres que pusieron en situación actual lo que es el jazz, ese paso entre el jazz tradicional y el jazz que podemos definir como contemporáneo, nombres como Wayne Shorter, como Miles, como Bill Evans o como John Coltrane. Realmente estos son los nombres definitivos. Para mí son clave, porque cada uno fue original, muy original en lo que hacía, eran grandes compositores y al mismo tiempo fueron personas que tiraron hacia adelante lo que conocemos como jazz hoy día. Thank you. ¿Cómo es la última parte del disco? Ahora comenzamos a entrar en lo etéreo, porque para mí el disco también equivale a mente, cuerpo y alma, ¿sabes? Y entonces ya en la última parte pues nos vamos un poquito más abstractos y mucho más profundos, a lo más íntimo del ser. Casi podemos decir que este disco es una revisión del jazz en toda su extensión, ¿no? Prácticamente. Hay mucho terreno. Fíjate, esta balada se llama Un lugar en el tiempo y A Place in Time. Es una balada que es como una meditación. Y para poder motivar a mis músicos, esta fue la primera que grabé. Cuando grabamos el disco, por aquí comenzó la grabación. Mentira, pero hay veces que este tipo de piezas que son tan meditativas, tan llenas de sentimiento, pues son las más difíciles de grabar, porque para capturar ese espíritu de interioridad, de intimidad, de cariño, pues hay que tener mucho cuidado en todo lo que se toca. Eso es lo que hace bien Daphnis o Brian Blade, ¿eh? Que también lo aborda, ¿eh? ¿Qué color que da la escobilla? Y además la paciencia que hay que tener entre todos. Fíjate el espacio que hay entre frase y frase. Por ejemplo, eso que acaba de pasar. Fíjate los colores que da Daphnis en los platillitos. Tenue, tranquilo, no demasiado, no poquito, sino lo que haga falta. Un lugar en el tiempo es el título de este tema, A Place in Time, del Spirit of the Moment, ese álbum que yo creo por primera vez en Área Reservada, en los 17 años que llevamos haciendo el programa aquí, pues estamos haciendo esa radiografía, esa disección tema a tema de todos los cortes que forman parte de este nuevo disco de Michel Camilo. Un tema que acaba uno sudoroso, si lo estás tocando, ¿a que sí? Precisamente, sí, totalmente, bañado en sudor, porque requiere un control de la intensidad único. Es como quien dice zen, como lo que llaman zen, que es una intensidad absoluta, pero sobrecogedora al mismo tiempo. Porque después de este tema, pues uno se queda relajado, ¿eh? Y entonces sí, viene el ritmo sí, realmente trepidante, ¿no? De otro de los temas de sí, este álbum, de este disco. Sí, en un polirritmo absoluto, y es el tercer blues. Es un blues, pero en 7x4, que mezcla 7 con 5. El puente de esta pieza de Harry Upon Way se basa en nuestra vida, que uno siempre anda corriendo hacia el aeropuerto, pero después tiene que esperar el avión por 2 horas, porque no, tiene que estar 2 horas antes del vuelo. O sea, ese tipo de cosas. Hacer este disco lo hicimos el otoño pasado, pero hay que esperar a que lo lancen ahora. O sea, ese tipo de vida que uno va adelantado, pero sí, que tiene que esperar luego. Por eso se llama Hurry Up and Wait. haciendo hoy, pues no es muy ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Porque realmente los temas hay que escucharlos íntegros, pero claro, también es la oportunidad de tener aquí a Michel para que él, dado que los temas ya los conocéis, porque los estamos escuchando a diario aquí en Área Reservada, él pueda explicaros, él pueda realizar en definitiva esa masterclass, aunque no tenga el piano delante, y pueda definir lo que es este disco, del cual se desprende que tanto él como Charles Flores o como Daphnis Frieto, en definitiva, lo habéis pasado muy bien grabando el disco. Súper bien. Era una celebración de música. Y además, lo bueno, fíjate que yo ya me tengo que poner dos sombreros cuando voy al estudio, porque soy productor también del disco. O sea, que tengo que mantener la arquitectura de que salga todo como uno lo sueña, ¿no? Y además, fíjate que hasta ahora no se ha repetido ningún tipo de ritmo. Tenemos 12 diferentes facetas de un cristal, por así decirlo, en el disco. De manera de que haya interés y mantener al oyente interesado. Emilio Martínez Lázaro siempre me decía en sus películas, en sus bandas sonoras, que una película se cae tres cuartos ya cuando se va a acabar. Y por eso está Harry Up and Wait en este lugar en el disco. Este es el track número 10 y es para dar un subidón al disco. Casi podríamos decir que el disco está planificado como un concierto. Es decir, o sea, es para sentir música en directo, música realizada, como comentabas antes, pues de manera directa. Definitivamente. ¿Eh? Yo siempre digo que mis discos son libros. Es un libro en 12 capítulos. Y simplemente son tres grandes secciones, pero divididas en 12 capítulos. Se narra una historia y te llevamos de viaje con nosotros. Es curioso como muchos músicos aprovechan la inercia de sus discos para editar grandes éxitos, un disco recopilatorio, algo que tú de momento excluyes, por lo que veo. No, lo más cerca que he estado de eso nada más fue en la mitad del Live at the Blue Note, que hice un recuento con versiones nuevas de temas conocidos míos. Pero en realidad me trato de excluir eso hasta ahora. Pero las casas disqueras a veces te lo sacan sin tú querer también. O sea que también no se sabe nunca cuándo sale eso. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación se llama Liquid Crystal. Imagínate si tú tuvieras un cristal y lo licúas, como donde la luz le da de todos los ángulos y la luz que sale como un prisma, son muchos colores, eso es esta pieza. Todavía el cristal es transparente o quizás translúcido, pero hay muchos colores tenues brillando. Fíjate también que es la única pieza donde yo no... Todo está tocado en acordes, texturas de acordes. Yo simplemente... Toda la melodía está armonizada en acordes. Yo no hago nada ahí, en, como llaman, en single line, en línea. ¿En España vamos a poder presenciar el trío este verano o sí, cómo va el tema de las actuaciones sobre este nuevo disco? Tenemos hasta ahora ya confirmado el Festival de Jazz de Villalba. Ahí haremos el trío y además hago el dúo con Tomatito en la misma noche. Tengo un maratón esa noche, el 12 de julio, una gran cita. Y luego también en San Javier, también ahí llevo el trío y haremos un gran concierto de aire libre en ese magnífico anfiteatro que tienen allí. Y bueno, también andaremos por Europa, también tenemos ya un gran festival de música en Alemania, en el cual hago solo dúo, trío y masterclass como artista de residencia este año en Essen, en el Valle del Ruhr, en Alemania también. Me parece que querías decir algo más sobre este tema. Este tema para mí es un tema muy especial. Está basado en los bass and drums grooves que se usan, eso se llama ritmo de bajo y batería, que se usan en Inglaterra sobre todo. Pero al mismo tiempo es un tema muy especial porque es como si estuvieras en lo más dentro de mí. El disco Spirit of the Moment se cierra con un tema de Miles que se llama Solar Explorations. Sí, le pusimos Explorations por una razón. Es porque en este caso nunca tocamos ni la melodía ni la armonía de la pieza, sino que lo que hacemos es una exploración de la pieza. Utilizamos células de la melodía y la vamos reescribiendo. Es una improvisación colectiva a tres partes, sin ningún tipo de preplanteamiento, sino que yo le di la pauta y ellos simplemente me siguieron. Yo le doy este ostinato, ese bajo, y ellos se montan en ese tren. Y si te tuviera que describir lo que salió, casualmente sale en tres partes, porque viene de la introducción muy oscura, por así decirlo, y muy jazzística. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Míralo ahí. Partida. ¡Ah! ¡Hombre! Bueno, no hay coincidencias en esta vida. Las tres. Llegando a las tres. Llegando a las tres, nos vamos. Gracias, Michel, por haber estado con nosotros. Un abrazo. Igualmente.